Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva Amigos de Mindalia Televisión, bienvenidos nuevamente a un espacio más de espiritualidad en el canal. Mi nombre es Fairuz y siempre es un gusto enorme compartir con ustedes y con la gran invitada que tenemos el día de hoy. Ella es Iris Carbonelli, con quien vamos a hablar sobre los cambios planetarios y los mensajes pleyadianos que hay para inicio de 2025. Así que voy a traer a Iris para que demos inicio a esta charla. Iris, qué gusto enorme compartir nuevamente contigo este espacio. Bienvenida. ¿Qué tal, Fairuz? ¿Cómo estás? Pues muchísimas gracias a ti y a Mindalia Televisión por este espacio para compartir esta información muy importante para este año 2025. Muchísimas gracias, Fairuz, por la presentación. Gracias. Muchas gracias a ti, Iris. Entonces, yo voy con mi primera pregunta y es, ¿qué mensajes claves nos han transmitido los pleyadianos sobre los cambios planetarios que vamos a estar enfrentando a partir del 2025? Bueno, pues, Fairuz, lo primero que tenemos que saber es quizá para los que recién están escuchando y no saben quiénes son los pleyadianos y cuál es su misión o su labor aquí en nuestro planeta y con nosotros, pues voy a hacer, si te parece, un resumen muy, muy rapidito y luego te respondo a esa pregunta. Primeramente, tenemos que saber, queridas semillas estelares, querida familia, que nosotros somos parte de todo un proceso de evolución y de ascensión que estamos viviendo desde hace miles y miles y miles de años. Entonces, hay civilizaciones extraterrestres cósmicas de altísima vibración que están acompañando a los planetas que están en tercera dimensión como nuestro planeta para que podamos ascender a esas dimensiones de conciencia superior. Y precisamente aquí los pleyadianos están realizando un papel y una labor muy importante porque son los que se encargan del despertar de conciencia, son los que se encargan de elevar la vibración porque son seres espirituales, son seres de alta vibración que son puro amor y que ese amor, esa luz, esa conciencia que tienen, tienen que también compartirlo con todos los mundos y los planetas de tercera dimensión. Digo con todos los planetas de tercera dimensión porque nosotros no somos los únicos planetas que estamos aquí en este proceso de ascensión en toda nuestra galaxia. Imagínense, en nuestra galaxia hay miles y miles y miles y miles de soles. Por lo tanto, hay planetas y sistemas parecidos al nuestro. Entonces, los pleyadianos se han distribuido en toda nuestra galaxia para hacer esa labor y ese trabajo con esos planetas, enseñándoles a recordar de que hemos venido y estamos aquí en la tercera dimensión porque somos ese impulso de ascensión y de elevación. Entonces, ellos nos están dando muchísimas pautas y muchísima información para que nosotros podamos despertar conciencia, para que nosotros podamos elevar nuestra vibración, pero al mismo tiempo también podamos hacer el trabajo de nuestro ADN, porque ellos también son los que nos van inspirando y nos están inspirando y haciendo recordar que toda esa sabiduría, todo ese conocimiento que nosotros traemos como seres espirituales, pues está en nuestro ADN. Precisamente, a tu pregunta voy, querida Fairuz, de que uno de los mensajes muy importantes para nosotros, para la humanidad, y muy importantes también para todo este camino, todo este proceso de evolución que estamos viviendo, es que nuestro ADN se está acelerando en el proceso de mutación, en el proceso de despertar de conciencia. Por eso es que lo primero que nos dicen los pleyadianos es que nosotros debemos conectar con ese gran potencial que hay en nuestro ADN. Y aparte de ello, el nivel de conciencia y de vibración está elevándose, está subiendo en nuestro amado planeta. Todo, todo, todo se está dando de una forma muy armoniosa, de una forma muy equilibrada y nosotros tenemos que ser parte de todo este proceso. Eso respecto a nuestra conciencia. Luego, también ellos hace poco se han instalado en una de sus naves nodrizas gigantes que están muy cerca de la órbita de la Tierra para que puedan ayudarnos a incorporar las energías de alta vibración que están ingresando a la Tierra. Porque hace poco están, digamos, entrando. Todo nuestro sistema solar está entrando en un cinturón de fotones y eso está haciendo de que todo lo que nosotros vamos a recibir y estamos recibiendo sea de alta intensidad, sea de alta vibración, pero cuando no se está despierto conscientemente, esa altísima energía y alta vibración puede provocar algunas experiencias, digamos, de movimientos internos en las personas, liberación muy rápida del karma, así como transformación de sus cuerpos o iluminación en sus cuerpos de luz. Pero cuando no se está consciente, puede generar mareos, puede generar cansancio, puede generar alguna otra distorsión emocional en las semillas estelares. Por eso que es importante que nos dicen que nosotros tenemos que estar conscientemente conectados, tenemos que estar conscientemente aperturados a toda esa energía y a esa vibración que estamos recibiendo desde esos planos más elevados y que están llegando a nuestra Tierra. Entonces, ellos a través de esa nave que tienen ahí implementada para que una tecnología muy especial pueda acompañar y pueda filtrar esa energía que está entrando a la Tierra para que no produzca esos, digamos, desequilibrios en ningún ser humano. Están procurando de que eso precisamente nos ayude para que nosotros podamos seguir en contacto, en conexión con nosotros y, por supuesto, con todo lo que existe aquí en la Tierra. Otro de los mensajes para este año 2025 es que precisamente es un año 9. Por lo tanto, es la expansión de la conciencia, la expansión de la luz, la expansión de esa energía que hay dentro de nosotros. Y nos dicen que nosotros tenemos que recordar, tenemos que despertar y tenemos que conectar con ese potencial que está dormido y que está en nuestro ADN. En nuestro ADN han intervenido distintas civilizaciones, o mejor dicho, han aportado su genética para que nosotros como humanos podamos crecer y podamos tener todas las habilidades y todas las facultades multidimensionales de altísima vibración, solo que no lo sabemos. Entonces, ellos nos hacen un llamado para que nosotros tomemos conciencia de todo ese potencial que tenemos, de todo ese potencial que se encuentra en nuestro ADN y que se encuentra, por supuesto, en nosotros, en nuestra conciencia. Por eso que todo el apoyo va dirigido a despertar conciencia, a sanar, a crecer, a evolucionar y a dar ese salto cuántico. También me han mostrado que este año 2025 se van a revelar muchísima información que estaba guardada en nuestro planeta y que no se ha dicho públicamente a la humanidad. Entonces, este año es un año de las revelaciones donde sí públicamente se va a dar a conocer varios cambios y varios comportamientos energéticos que ya ha ido sufriendo nuestro planeta y los humanos que no se ha dicho y que se está implementando en nuestro planeta. Por supuesto, también mucha información respecto a estos seres estelares y los seres extraterrestres que siempre nos han acompañado desde hace miles y miles y miles de años aquí en nuestro planeta. Es por eso que nuestros antepasados siempre han estado en contacto, siempre han estado en conexión con estas civilizaciones estelares, cósmicas, como los pleiadianos. Y ellos precisamente fue parte también de la tecnología que ha sido transmitida para que hace más de 12.000, 14.000 años se construyeran algunas de las pirámides más importantes de nuestro planeta, porque fue tecnología transmitida extraterrestre precisamente a ellos. Entonces, toda esta información se tiene, digamos, codificada aquí en la tercera dimensión, y que eso no se ha comentado, eso no se ha dicho, pero posiblemente muchos de vosotros me estaréis preguntando, ¿y tú cómo lo sabes esta información? Pues precisamente lo sé a través de los mensajes pleiadianos, a través de los mensajes telepáticos que ellos me van entregando de distintas maneras, porque los mensajes que ellos van entregando son telepáticos, pero también yo pido confirmación a través de su presencia, a través de sus avistamientos y también a través de la presencia a nivel de los sueños. ¿Por qué? Porque puede ser una cosa que lo reciba telepáticamente, pero también les digo que me lo confirmen a través de los sueños. Y es así que a través de los sueños lúcidos, sueños conscientes, también me van entregando la misma información. Y es por eso que les puedo decir estos mensajes y lo puedo compartir con todos vosotros. Lo importante es que nosotros conectemos primero con nosotros y sepamos que tenemos esas habilidades. Iris, justamente quiero preguntarte, ¿cómo podemos aplicar esas enseñanzas, pleyadianas en nuestra vida diaria para facilitar nuestro propio despertar de conciencia? Pues, querida Fairuz, es muy sencillo cuando uno lo comprende y despierta conciencia. Por ejemplo, a través de nuestro comportamiento y nuestra conciencia, porque en la vida práctica, pues es ser buen ser humano. ¿Y qué significa ser un buen ser humano? Un ser humano que practica, por ejemplo, el amor, que practica el perdón, un ser humano consciente que practica. Cuando yo solamente hablo del amor, pues no estoy hablando de ese amor de la tercera dimensión, ese amor de enamoramiento, no. Estoy hablando de un amor mucho más profundo, porque eso nos hace comprender el amor que debemos tenernos primero hacia nosotros para que desde aquí podamos expandirlo y podamos compartirlo con nuestros seres queridos, podamos compartirlo con nuestras mascotas, podamos compartirlo con las plantas, podamos compartirlo en donde nos encontremos. Eso es importante. ¿Por qué? Porque podríamos hacer, digamos, una espiritualidad y esas enseñanzas las podemos aplicar de forma, digamos, teórica, podemos tener mucho conocimiento, pero eso lo tenemos que bajar a la práctica, a nuestro día a día, a nuestra vida cotidiana, pues amarnos, querernos y todo ese amor podamos expandirlo entre nosotros, entre los seres que nosotros vivimos, convivimos, con quienes nos relacionamos, pues es expresión, ¿no? Y otra forma también de expresión de ese amor y ese conocimiento, esa sabiduría, es a través de tu cuerpo físico. ¿Cómo? Tú me dirás, ¿cómo a través de mi cuerpo físico? Por supuesto que sí. Tenemos que ser conscientes que nuestro vehículo físico es el templo del alma. Es el templo que nos permite experimentar todas las experiencias aquí en la tercera dimensión. Por lo tanto, este vehículo físico tenemos que cuidar, tenemos que amarlo y tenemos que procurar que esté siempre en equilibrio. Y ustedes me dirán, ¿y cómo va a estar en equilibrio mi cuerpo físico? Pues cuando no te enfermas, cuando tu cuerpo físico está radiante, cuando tu cuerpo físico está con mucha energía, está energetizado, cuando no te enfermas muy fácilmente, cuando duermes tus 8 horas que tienes que dormir, cuando realmente te cuidas y te amas a ti y cuando eso lo expresas, vayas donde vayas, irradias ese amor y esa luz que cada uno es. Eso realmente es la práctica. Y por supuesto, lo más importante es superar cualquier dificultad, cualquier situación que se presente en tu vida, porque tú tienes la capacidad de trascender, de superar, tú tienes la capacidad de resiliencia y de convivir adecuadamente contigo y con tu entorno, porque nosotros tenemos que ser paz. Muchas veces todo el mundo dice, yo quiero tener paz, quiero tener esa paz y esa conexión, o quiero que haya paz en el mundo, pero nos olvidamos de nosotros, nos olvidamos de cómo podemos generar esa paz, esa tranquilidad, ese amor desde adentro. Porque si nosotros estamos en paz y somos miles de seres humanos viviendo en paz, en armonía y felices, pues no va a haber motivo de conflicto, no va a haber motivo de guerra, no va a haber motivo absolutamente de nada, porque estamos viviendo en amor, estamos viviendo, y es así cómo se vive en una dimensión de conciencia superior y cómo se vive, pues, de una forma muy elevada o con una vibración muy alta. Entonces, en resumen, la practicidad de todas las enseñanzas, de todo el conocimiento que ellos nos transmiten, pues es en ser buena mujer, buen esposo, buena esposa, que seas buena hija, que seas buen padre, buena hija, buena nieta, buena abuela, que esa bondad tiene que estar irradiada de amor, de perdón, de paz, de armonía, de equilibrio, y se tiene que reflejar en tu abundancia y en tu prosperidad. Pero prosperidad y abundancia, hablando no solamente de la parte material económica, que desde la tercera dimensión lo vemos, sino que reflejado en un cuerpo físico energetizado, en un cuerpo que por más que pase el año, no pasan los años, siempre te ves radiante, joven, luminoso, luminosa, siempre te ves con una energía muy, muy agradable y muy bonita, donde tu cuerpo físico está completamente equilibrado y no enfermas durante mucho tiempo. Estar en equilibrio, estar en amor y también tener relaciones interpersonales muy adecuadas, muy alturadas, basadas en el respeto, basadas en la unidad, basadas en el amor, basadas en el amor propio. Lo más importante, el amor propio. ¿Por qué? Si no tienes amor propio, pues, ¿qué vas a dar a tu entorno o qué vas a dar a los demás? Por eso que es importante que te dediques a ti y que te ames lo más profundamente posible y que te cuides y que valores. Y eso es despertar conciencia. Y, por supuesto, luego de todo esto añadido, pues, va a venir la parte material, económica, el fluido. ¿Por qué? Porque un cuerpo sano, un cuerpo energetizado, una persona que se lleva muy bien armónicamente con su entorno familiar, por supuesto que va a poder trabajar adecuadamente, va a poder cumplir con su misión, con su labor, con su trabajo, y eso precisamente va a recompensar todo el trabajo y todo lo que realmente realiza. Eso es importante. Y otra parte que me estaba olvidando, que es muy importante, que nosotros los humanos hemos venido aquí para poder recordar lo que realmente somos, que somos esencia, que somos luz, pero simultáneamente hemos venido para vivir estas experiencias y para trascender la dualidad. Todas las experiencias que estás viviendo desde la dualidad y que, entre comillas, pues aquí en la tercera dimensión se conoce como un problema, como una enfermedad o como cualquier cosa que estés pasando que no te está agradando a nivel de salud, a nivel de familia, a nivel de relaciones interpersonales o a nivel económico de trabajo, pues todo aquello que no te agrada aparentemente es un motor, es una oportunidad para que tú puedas crecer como ser humano. Por eso que hemos elegido las experiencias que nos están tocando vivir para que nosotros podamos seguir creciendo. Así que hay que cambiar la mirada de las cosas que estás viviendo de una forma mucho más positiva, y eso precisamente es aplicar toda esa enseñanza, toda esa sabiduría que estos seres estelares, que los pleiadianos, nos van guiando, nos van orientando, porque lo que tenemos que vivir es completamente en armonía, completamente en equilibrio con nosotros, con nuestro interior y de aquí para afuera. Así que eso es, querida Fairuz. Iris, siempre es un gusto enorme compartir contigo porque nos traes información maravillosa. Así que ya hay algunas preguntitas por acá por el chat, las vamos a ir leyendo, pero como siempre quiero pedirles, por favor, que nos dejen el nombre de la ciudad y el país desde donde nos están saludando. Y la pregunta que le vamos a hacer a Iris en esta conversación. Iris, yo quiero, tengo una preguntita más para ti y va relacionada con algunas recomendaciones que nos ofrezcan los pleyadianos para enfrentar estos desafíos y no sentir que nos están llevando los desafíos. Vale, pues muy bien. Precisamente lo más importante, lo que siempre nos dicen, es que nosotros tenemos que empoderarnos. Precisamente, ¿para qué? Para que todo lo que está pasando en la vida, todo lo que está pasando en ti, lo que está pasando en todos los aspectos que he mencionado antes, si tienes algún problema desde la tercera dimensión que no puedas resolver, pues lo primero es empoderarse, pero desde tu divinidad, desde tu espiritualidad, desde tu espíritu, porque el poder que tiene nuestro espíritu, nuestra esencia, es mucho más poderoso que cualquier otra cosa, porque no hay nada que no se pueda superar, que no se pueda trascender. Todas las experiencias y todas las situaciones que estás pasando en este momento son superables. Por eso es que te están pasando. Solo que quizá muchas semillas estelares les falta despertar conciencia. Entonces, tienes que despertar conciencia y tienes que elevar tu vibración. Quiere decir que tienes que crecer más grande, más grande, más grande, más grande que ese desequilibrio, más grande que esa enfermedad, más grande que ese problema. Y cuando tú eres más grande a nivel energético y tienes una visión completamente amorosa, consciente, y te vas empoderando desde tu esencia, que tú eres energía, que tú eres la extensión de Dios, todo, todo, todo es posible y todo se puede superar y se puede trascender. Es así como se tiene que vivir desde la tercera dimensión, porque si no vives con esa conciencia desde la tercera dimensión, empoderándote desde tu esencia, desde tu divinidad, pues es muy probable que permanezcas durante mucho tiempo, meses, años, incluso toda una vida en esa situación que no has superado y tu mente y el ego te vaya llevando, llevando una y otra vez, precisamente a esa experiencia que has ido repitiendo y repitiendo y repitiendo por muchísimo, muchísimo tiempo. Entonces, es importante empoderarte desde tu esencia, desde tu espíritu, desde tu yo soy. Y es allí donde es más fácil trascender, superar cualquier dificultad que se presenta aquí en la tercera dimensión. No se te escucha, Fairuz. Ahí estoy. Iris, ¿tienes alguna recomendación de práctica o rituales que podamos utilizar para mantenernos centrados? Por supuesto. La meditación consciente, la meditación activa de poder tranquilizar, de poder bajar toda esa corriente energética de pensamientos que están viniendo en tu mente, es uno de los ejercicios importantes para poder utilizarlo. Y luego, la respiración consciente. Cuando tú haces respiraciones conscientes en algunos estados de estrés, en algunos estados de ansiedad, pues precisamente te va a ayudar a que tú puedas salir muy rápidamente de ese estado y puedas elevar tu vibración. Luego, hay algo importante que lo voy a compartir para todos y que esto lo hagan. Por ejemplo, solaricen el agua. Cuando tú solarizas el agua, al menos una hora pones en una botella de cristal, ya sea transparente o de preferencia de color azul, y bebes, pues ese agua solarizada tiene una información muy poderosa de toda la información que está llegando a nuestro planeta y que los pleiadianos están haciendo de que esa energía pueda bajar, pueda integrarse con nosotros a través del agua. Por eso los que están, por ejemplo, en verano, los que están en verano y tienen playas, pueden ir a las playas, y los que no tienen playas pueden ir a los ríos, a los lagos, que también es muy importante que puedas hacer esa conexión con el agua, porque el agua está recibiendo toda esa información. Así que eso os va a ayudar muchísimo, muchísimo. Gracias, querida Fairuz, por la pregunta. No, Iris, encantadísima. Muchísimas gracias a ti por responderla. Yo, antes de que vayamos con las preguntas de chat, quiero pedirte que le hagas a todas las personas que nos ven ahora y que nos van a ver en diferido, la invitación a ese viaje sagrado al Sahara que vas a estar celebrando del 4 al 13 de abril. Muy bien, pues, querida Fairuz, muy bien. Precisamente el desierto del Sahara es uno de los lugares donde se encuentra codificada debajo de las arenas una ciudad perdida de hace más de 14.000 y 20.000 años. Por eso es que gran parte de esos últimos años, uno de los destinos de un viaje iniciático sagrado, pues es precisamente al desierto del Sahara. Y este mes de abril del 2025, del 4 al 13, precisamente voy a hacer ese viaje iniciático, ese viaje sagrado que se puede apuntar cualquier persona que sienta. Me puede escribir al teléfono más 34-691-29-2506. Repito, al más 34-691-29-2506, para que pueda ser parte de este viaje iniciático, de este viaje transformador, donde vamos a conectar con toda la información que se encuentra en el desierto del Sahara. Y también con la información de los bereberes, porque ellos han recibido información y han estado en contacto hace miles de años con los arcturianos, porque precisamente parte del desierto del Sahara se han ubicado esta civilización arcturiana, como los pleiadianos, que son parte de la Hermandad Blanca. Y es por eso que vamos a estar en esa labor y en ese trabajo maravilloso, despertando conciencia, creciendo, evolucionando, dando ese salto cuántico durante este viaje, porque no solamente es un viaje, porque si no es un viaje, retiro, porque allí van a estar conmigo los 10 días, cada día, pues haciendo el viaje, pero también hacemos mini talleres, hacemos mini cursos, hacemos todo esto y no te permito que bajes la vibración. No permito todos los que viajan, ¿por qué? Porque estamos en una convivencia todos los días, estamos allí conmigo, estamos conviviendo, estamos desarrollando actividades, estamos haciendo el viaje de un sitio a otro, estamos conectando, estamos haciendo, wow, muchísimas cosas y muchas personas que han hecho viajes conmigo a distintos destinos y en este caso al desierto del Sahara, pues han vuelto completamente renovados, transformados, han hecho una evolución, lo que quizá no han podido hacer en tantos años, lo han hecho en 10 días. Porque han sanado, han soltado, han liberado, han acelerado su proceso de despertar, pero al mismo tiempo han recibido la información que les corresponde para dar ese salto cuántico maravilloso. Por eso que no se olviden que sean parte de este viaje iniciático, de este viaje sagrado al desierto del Sahara del 3 o del 4, perdón, al 13 de abril del 2025. Gracias, Fairuz, por la invitación. La invitación acá queda puesta sobre la mesa. Recuerden que debajo de la descripción del directo van a tener todos los enlaces de contacto de Iris para que puedan participar de esta actividad que ya va a ser muy pronto. Así que aprovechen este momento de transformación. Vamos a ir, Iris, si te parece, con un videito de Mindalia Televisión y ya volvemos para responder todas las preguntitas del chat. Gracias. ¿Estás listo para transformar tu vida en 2025? Únete a Descubre y logra tu propósito en 2025, el congreso anual de Mindalia, donde expertos en desarrollo personal y espiritualidad te brindarán herramientas prácticas para identificar y alcanzar tu misión o propósito de vida, con conferencias diseñadas para guiarte en tu camino hacia la autorrealización. Apuesta por tu crecimiento personal y conecta con una comunidad comprometida con el bienestar y la evolución. Da el primer paso hacia tu mejor versión en 2025. Acompáñanos los días 23, 24 y 25 de enero de forma totalmente gratuita en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus. Para más información visita mindalia.com/congresos. Y estamos de vuelta con Iris Carbonelli. Tengo a Claudia Ángel desde Colombia y ella pregunta qué aspecto tienen los pleyadianos. Nos cuenta, se me ha hecho recurrente cuando medito ver seres pequeños, los que llamamos grises, y en otra meditación vi un reptiliano. Bueno, los pleyadianos son primeramente seres de alta energía, de altísima vibración. Por ejemplo, ellos miden más de 2 metros o 2 metros y medio a 3, son muy delgados, muy largos, tienen los cabellos completamente plateados y algunos dorados y son muy delgaditos, muy, muy finitos. ¿Esto por qué? Porque ellos tienen una energía muy alta, quiere decir, el 70% de su energía, o mejor dicho, el 70% de su cuerpo es más energía y es más luz. Entonces, es así como tienen este aspecto los pleyadianos. Y muchas veces les puedes ver, les puedes observar, por ejemplo, con unas prendas tipo buzo, pero muy pegado hacia su cuerpo, o en otros casos se les puede ver también con unas capas de color azul, de color violeta y de color dorado, porque ellos son así, ¿no? Cómo se manifiestan, cómo se presentan, cómo se les puede observar, visualizar y también sus presencias. Es así, querida Fairuz, gracias por la pregunta. Gracias, Iris, por responder. María del Carmen, desde Guatemala, nos pide un mensaje de los pleyadianos para vivir estos tiempos difíciles. Pues vamos a pedirles a ellos que se manifiesten y que nos digan. Primeramente nos dicen, recuerden la información que está guardada en ti, en tu ADN. Además, recuerda que tú eres la esencia de la propia conciencia. Por lo tanto, tienes todo el poder de Dios en ti. Tienes que tener confianza. Todos tienen que confiar y tienen que despertar esa confianza en vosotros mismos. Porque, recuerden, sois la extensión de Dios. Además, tienes que pedir ayuda. Siempre que necesites algo, pedir ayuda, nosotros estamos allí. Pero el corazón es donde nos van a encontrar a través de vuestro propio corazón es donde nos van a encontrar y donde nosotros estamos siempre conectados. Siempre estamos y tienen que confiar en vosotros. Gracias. Pues entonces hay que continuar. Ay, se me ha quedado bloqueado el botoncito. Muchísimas gracias, Iris, por tu respuesta. Tenemos ahora otra pregunta que nos hace Catalina. Está repetida esta pregunta, así que la voy a traer de parte de Catalina desde Colombia. ¿Por qué la botella tiene que ser azul? Pregunta, ¿cuál es la diferencia entre azul o transparente? Bueno, pues, primeramente porque el color azul de la botella es como que capta con mayor facilidad los fotones de luz. Y la botella transparente, pues el agua se calienta, pero como que no se retiene esos fotones de luz que ingresan a través del agua. Entonces, en una botella azul hacen ese juego de luz con el color azul y con la energía del sol y más el agua. Entonces, ayuda a que puedan los fotones de luz integrarse muy fácilmente. Ese es el motivo. Gracias por la pregunta. Gracias, Iris, por responder. Nos pregunta Umi sobre las cámaras de sanación. ¿Qué son? Bueno, en realidad hace miles de años ya los atlantes y las civilizaciones de Mu y la Lemuria ya utilizaban estas camas de sanación. ¿Qué pasa? Es una composición energética donde los cuerpos se podían ingresar allí y dentro de ella recibía toda la energía la persona a nivel celular, a nivel de su ADN, ¿Para qué? Para que pueda haber una regeneración completa, no solamente de su cuerpo físico, sino que también de sus otros cuerpos multidimensionales. Entonces, estas camas, yo tengo entendido que actualmente incluso se están dando a conocer o ya se están utilizando, que una tecnología muy especial ha sido transmitida a los humanos y ya lo están utilizando algunas personas, solamente que no se dice a la humanidad. Esto ya lo van a dar a conocer más adelante. Es como que entrarías, digamos, a un espacio energético. ¿Para qué? Para que tu cuerpo pueda regenerarse y pueda recomponerse muy fácilmente, tus células, tu ADN. Imagínense todos, pues, con estas camas, si se utilizara en este tiempo, se viviría mucho más tiempo. Y es por eso, esto ya lo utilizaban hace miles y miles y miles de años. Esto no es de este tiempo, eso ya lo utilizaban, porque incluso en algunas historias bíblicas se cuentan que los antepasados incluso vivían 800 años, vivían 1000 años, porque precisamente tenían una tecnología muy especial para que ellos puedan dormir y puedan realizar, y que utilizaban toda esta información. Es eso, muchísimas gracias por la pregunta. Gracias, Iris, por responder. María Belén nos dice: me siento muy cansada y sin ánimos de nada, estoy sobreviviendo, ¿qué puedo hacer? Pues hay que saber el origen. Primero tienes que saber el origen de esa situación. Es muy probable que estés pasando por una depresión y por un estrés, que se han ido juntando muchísimas cosas. Entonces, la depresión y el estrés, cuando se junta, a veces es muy sutil, que no te puedes dar cuenta, simplemente cansada puedes estar. ¿Por qué? Porque no tienes ganas de vivir y no quieres la vida. Tienes que empezar a amar la vida, amar, querer la vida, y además tienes que abrirte desde el corazón para que puedas perdonar esas experiencias tan dolorosas que has vivido en tu vida. Y eso te va a ayudar a que tú encuentres una luz, una chispa de luz que se empiece a abrir desde tu corazón y puedas encontrar el sentido a la vida. Lo tienes que hacer porque has elegido venir aquí para que puedas experimentar lo que estás viviendo, pero tienes la capacidad de poder superarlo. Así que ábrete desde el corazón y hay que perdonar y perdonarse también. Gracias por la pregunta. Gracias, Iris, por responder. Tenemos a Mónica desde México que nos pregunta: ¿cómo recibir sanación energética a través de la conexión con los pleyadianos? Pues, y primeramente, hay que conectar con la red solar planetaria. Nuestro amado planeta tiene una red solar, que a través de esa red solar se han sembrado, los pleyadianos han sembrado cristales multidimensionales que están ubicados precisamente en toda la red solar. Entonces, hay que pedir, tienes que intencionar que te hagan todo este proceso de sanación. Y cuando tú intencionas, pues tienes que observar, tienes que sentir la energía que está llegando hacia ti. Pero antes de hacer toda esa sanación, te digo lo mismo que has hecho, que he dicho antes a la otra semiestelar que ha preguntado: hay que abrirse desde el corazón y perdonar. Porque a veces tenemos información muy cargada, tenemos muchas cosas que vamos trayendo desde otros tiempos y no lo hemos podido solucionar. Y como no hemos podido solucionar, pues precisamente el cuerpo enferma, tenemos debilidades, tenemos un montón de cosas que se van acumulando. Entonces ya no puedes, ¿no? Entonces hay que pedir esa asistencia y esa sanación que también está ahí. Gracias por la pregunta. Muchísimas gracias, Iris. Tenemos por acá otro mensajito. Nos dice: la menopausia es normal, pero yo siento que las mujeres nos alteraron nuestro ADN. Perdona, la primera parte no te he escuchado. Umi nos dice: la menopausia es normal, pero yo siento que las mujeres nos alteraron nuestro ADN. Ah, vale. Bueno, pues eso es un proceso. Es un proceso de que nosotros, los humanos, las mujeres especialmente, fuimos las primeras que hemos canalizado a todas las almas que han llegado aquí a la Tierra. ¿Por qué? Porque las mujeres precisamente a través de esa canalización y a través de ese útero que han recibido, que han venido aquí a la Tierra, pues han tenido que concebir y canalizar a esos seres. Entonces, realmente lo que tú estás pensando, hermana, pues está muy bien, porque realmente nosotros vivíamos mucho más tiempo, mucho más años. ¿Por qué? Porque había mujeres en otros tiempos incluso que tenían hasta 30, 40, 50, 60 hijos. Entonces, como las mujeres podían tener esa capacidad de hijos, es más, que se vivía muchísimo, muchísimo tiempo, pues necesitaban realmente reconfigurar su ADN. Y es por eso que se ha reemplazado con otras, digamos, con otras hormonas hasta cierto tiempo. Pero también que podemos activar todas esas hormonas para que nosotros podamos seguir creciendo, podamos seguir evolucionando como seres humanos conscientes aquí en la Tierra. Gracias por la pregunta. Gracias, Iris, por responder. Cintia Vargas nos dice, ahora que está entrando la primera luna llena del año, ¿cómo podemos aprovechar esa energía? Pues todos los proyectos nuevos, que tengas, pues ofrécele a la Madre Tierra, ofrécele a la Luna, empieza a conectar contigo y empieza a que empieces un nuevo ciclo. Siempre se empieza un nuevo ciclo, pero con intenciones muy elevadas que te pueden ayudar a transformar tu vida, que te pueden elevar a crecer, a seguir evolucionando y a ser una persona realmente con toda la energía y la vibración que va a ingresar próximamente. Empieza un nuevo ciclo con tus proyectos. Escríbelo, todos tus proyectos. Muchas gracias, Iris, por responder. Sé que vas a estar teniendo otro retiro en Montserrat del 16 al 20 de abril. ¿Quieres contarle a todas las personas sobre esto? Claro que sí. Para todas las semillas estelares que quieran hacer una transformación, sanación en su cuerpo físico, emocional, mental y a nivel multidimensional, pues voy a hacer otro retiro aquí en Montserrat, aquí en Barcelona, en la montaña sagrada de Montserrat, del 16 al 20 de abril, porque voy a desarrollar el chamanismo andino, los ritos del Munaiki, además que vamos a conectar con los guardianes de las estrellas y con los guardianes de la tierra. Vamos a hacer todas las iniciaciones, 5 días y 4 noches, para que tú puedas sanar, puedas crecer, puedas evolucionar, puedas dar el salto cuántico y puedas empoderarte de esa energía, de esa vibración, de esa sabiduría ancestral. Además que también vamos a hacer uno de los ritos importantes, que es la sanación desde el útero. ¿Para qué? Para que tanto varones y mujeres podamos hacer una reconfiguración de nuestro ADN, podamos hacer una reconfiguración de nuestro sistema energético, de nuestros cuerpos, porque a través de estos principios también se activan, se conectan, creces. ¿Por qué? Porque ese nuevo ser humano tienes que ser tú, y ese nuevo ser humano necesita utilizar y recordar estas herramientas ancestrales, pero que se van a unir con las herramientas estelares cósmicas de los pleiadianos, de la Manda Blanca, que precisamente a través de la montaña sagrada de Montserrat, aquí en Barcelona, se manifiestan, se presentan. Ustedes me dirán, ¿por qué este retiro en un lugar de poder, en un lugar energético? Porque precisamente en la montaña sagrada de Montserrat es donde fluye las energías con mayor facilidad cuando tú estás allí y cuando estás conscientemente. Es un templo abierto, es un portal multidimensional cuando uno está en la montaña. Por eso es que vamos a dormir 4 noches justamente en la montaña, debajo de la montaña, para poder realizar esta labor y este trabajo. Y para esto me pueden escribir también al teléfono, al mismo teléfono, +34 691 29 2506. Repito, al +34 691 29 2506, para que puedan ser partícipes de este retiro chamánico aquí en la montaña sagrada de Montserrat. Aparte que vamos a conectar con los pleiadianos, porque vamos a hacer trabajos con las estrellas y también trabajos con la Madre Tierra. Gracias, querida Fairuz, por la invitación para manifestar este retiro. Iris, muchísimas gracias a ti por haber estado con todos nosotros. Ha sido un gusto enorme conversar contigo nuevamente. Quiero recordarles a todas las personas que nos están viendo ahora que este directo va a quedar en diferido en nuestro canal de YouTube y que tiene información valiosísima que les pedimos, por favor, déjennos las preguntas que no alcanzamos a responder porque seguramente Iris va a poder responder algunas de ellas. Y queremos pedirles también que lo compartan para que llegue a muchísimas más personas. Así que si llegaron hasta acá, les pedimos, déjennos un corazoncito en los comentarios. Iris, quiero invitarte a que seas tú quien despida en esta oportunidad la charla y nos dejes una última reflexión. Pues muchísimas gracias, querida Fairuz, a ti, a Mindalia Televisión, por esta labor de difusión que están haciendo, por este trabajo tan importante a nivel de nuestro planeta y, por supuesto, a todas las semillas estelares que están aquí escuchando. Pues es el momento de crecer, es el momento de evolucionar, es el momento de abrir el corazón, de perdonar, de crecer, porque no tiene sentido que tú vayas guardando resentimientos, rencor dentro de ti. Simplemente ábrete desde el corazón y fluye, fluye, fluye, porque la vida es amor, la vida es luz. Gracias, gracias a todos vosotros por estar aquí. Gracias.